Continuamos aquí en el Hospital Internacional. En este caso, bueno, para seguir escuchando voces de los diferentes profesionales y los diferentes personajes que están dando vuelta por aquí, por lo que es el Hospital Regional, sobre todo las personas que están en el día a día, ¿no? Las personas que durante todas las jornadas se encuentran con diferentes problemáticas que tienen que ver con lo que hablamos en el primer móvil, ya sea insumos, recursos o cuestiones salariales. En este caso vamos a hablar con Pedro Larragione y Omar Belforte. Ellos son delegados de ATE, pero que tiene que ver con la parte no profesional, digamos, con el tema de que es camilleros, enfermeros, como para que la gente entienda bien de qué está hablando. Bueno, muchísimas gracias por su atención, por el tiempo. En primer lugar, también quiero comenzar el móvil con respecto a lo salarial, ¿no? Recién hablábamos con la gente de la CICOP. Estuvieron en medidas de fuerza lo que fue el día miércoles y jueves. ¿Cómo se encuentra la cuestión salarial, digamos, en este sector? Bueno, los compañeros de nuestra ley, buen día ante todos. Sí. Venimos muy atrasados, es casi histórico el atraso que tenemos los trabajadores de la provincia en cuanto a lo salarial, ¿no? Yo creo que hay una escala de valores en lo salarial y a nosotros nos ubica en un nivel de pobreza. Con todo lo que ello implica, ¿no? Porque venimos a padecer la situación de la política de salud como trabajadores y también lo llevamos a los hogares, ¿no? Es que solamente en el establecimiento padecemos las complicaciones, tanto los trabajadores como los pacientes, sino que lo llevamos a nuestro hogar y es algo que no se resuelve fácilmente en lo económico. ¿Se están manteniendo mesas de diálogo, digamos, como para que esto se revierta? ¿Se ha empezado en alguna medida de fuerza también con respecto a esta ausencia de lo que se pide ese tiempo? Mira, esto es un poquito más complicado, porque el diálogo cuando es unilateral deja de ser diálogo. Y medida de fuerza, supongo que como es que en el transcurso del año van a seguir habiendo, porque en la medida que no recompongan el salario como corresponde, van a tener una medida de fuerza de parte del sindicato. Y después, no sé, otra cosa que me termina la ley. Bien, con respecto al día a día, ¿no? Te voy a preguntar ahora como enfermero del hospital, ¿no? Como te venís a la mañana a trabajar y te encontrás con diferentes problemáticas que digamos, no estás acostumbrado o, digamos, que no deberían estar. ¿Cuáles son esas problemáticas vos de tu parte de enfermero? ¿Es lo que te encontrás día a día que no tendrían que estar? Lo que pasa es que la problemática, al ser socioeconómico, es muy amplio. Entonces vos te encontrás con gente que vienen al hospital a tratar de solucionar todos sus problemas con el médico, con el ámbito hospitalario, más allá de su patología que tienen cada uno, de la cual pesa mucho, porque al no tener respuesta de la parte hospitalaria, del ministerio, se le va agravando, ¿no? Porque al no tener solución, la gente se le va complicando el vivir, el día a día, cada vez más. Entonces eso se hace un círculo vicioso muy grande que es muy difícil de salir para la gente, porque la gente se angustia, obviamente, y bueno, todo este malestar generalizado lo traslada no solamente en su hogar, sino que también repercute a nosotros cuando a la atención directa, ¿no? El hablar con ellos. El primer móvil, hablando con la gente de la CICOP, con el doctor Loretti, nos anunciaba o remarcaba una falta de diálogo con la dirección del hospital. ¿Cómo es su relación para con la dirección del hospital? ATE en particular, cada vez que vemos entrevista la hemos tenido. Lo que pasa que, bueno, digamos, son los funcionarios públicos que dirigen esta institución con los recursos que le da el Estado. Me parece que yo hace un tiempo pensaba, casi ingenuamente, que no había política de salud y por eso las condiciones, ¿no? A medida que pasan los años estoy más convencido que la política de salud es esta, de que no haya presupuesto, de que no haya materiales, de que no haya recursos, de que no haya personal, de una política de salud no hacia la gente, sino casi como fracaso del sistema y perversamente, se podría decir que en desidia y en abandono de la población, ¿no? porque se puede resolver con voluntad. No puede ser que las cosas se resuelvan solamente cuando estalla alguna problemática aguda, como fue el otro día con los compañeros de Zona Octava, en las condiciones que laburan, igual que nosotros. Hemos tenido, hubo un paro de lavadero por las condiciones de trabajo, la gente de mantenimiento está igual, nosotros funcionamos, por ejemplo, 3 oficinas administrativas diferentes en una, en un espacio físico que ni siquiera son oficinas, son viejas habitaciones de terapia intensiva, por remodelaciones se están haciendo en el cuarto piso, que hace mucho que están en obras. Y la verdad que los trabajadores nos gustaría enterarnos un poquito más de cuánto se gasta, de cómo se gasta, porque evidentemente si se hace algo cuando hay un reclamo es porque plata brilla. Entonces, ¿cómo se administra? ¿Cómo se maneja? ¿Por qué se dice que el Estado somos todos y nosotros no tenemos derecho a saber? Eso por un lado. Y después hay un tema muy grave, porque no solamente está la grave situación, sino que se va a seguir agravando. ¿Qué pasa con esta reforma, no, judicial? Porque acá no se habla de esto, pero muchos pacientes oncológicos, epilépticos, pacientes que esperan prótesis o demás medicamentos o insumos, se manejan muchas veces con recurso de amparo. Entonces ya es casi automático que al presentar un recurso de amparo ese paciente va a tener respuesta favorable. Eso cambia. Porque no podría el paciente reclamarle judicialmente nada al Estado. Al igual que los trabajadores, o sea, muy preocupante esto de la reforma laboral, de la reforma judicial, que no queremos que sea también y que creo que van a seguir avanzando en esas reformas en contra de los trabajadores también. Entonces, es todo un paquete grande que hay que desmenuzar y hay que abrirlo bien. Eso de todos para todos y todas, nosotros no padecemos eso, porque cuando se dijo que hubo, que el país estaba con un viento a favor en la economía mundial, a los trabajadores no nos llegó nada. Y cuando hay crisis también quiere que la paguemos los trabajadores. Nosotros, siempre es malo el momento para nosotros desde los beneficios. Y siempre es bueno el momento para la lucha. Lo voy a molestar un segundito, Pedro, lo va a saludar del estudio Juan Quintanilla. Juan, te escucha, Pedro, las reacciones. ¿Qué tal, Pedro? Buen día, sí. Muchas gracias por atendernos. Más o menos quedó todo ahí desarrollado, pero también, como lo rescatamos anteriormente con el doctor, cuando hablábamos de la situación de los médicos de ahí en el hospital y el reclamo por salario, que no es solamente, y también lo mismo sucede con los docentes, ¿no? No es solamente el reclamo de que queremos ganar más plata porque el salario no es suficiente, porque el trabajo tiene la responsabilidad que todos conocemos, sino que también es un reclamo por la situación de la salud en general, por la situación edilicia del hospital internacional en particular. Digamos, también los reclamos, en este caso de ustedes como ATE, tienen que ver con eso, ¿no? Que la salud pública está siendo o ha sido destruida durante muchos años consecutivamente y no se recupera. Sí, me parece que es eso lo que quise dar a plantear. Lo que pasa es que siempre lo que sale a la luz, la punta del iceberg, es para los trabajadores que comemos 10 días. O sea, cumplimos con nuestras obligaciones y el resto del mes, ¿cómo llegamos a fin de mes? Y con esta crisis que padecemos, venimos a poner lo mejor acá por la salud del paciente. Claro. En realidad me parece que con un buen porcentaje de buena voluntad de los trabajadores es porque funciona la salud pública. Y esto no se cerró, digamos. O sea, es como en este momento los compañeros del Ascensero Río Santiago, ¿no? Como trabajadores estatales también, en contra de la privatización. Bueno, nosotros seguimos pidiendo lo mejor por la atención del paciente. Por eso siempre tenemos la solidaridad de los pacientes y apelamos y de alguna manera pedimos la comprensión cuando hacemos paro, porque nuestro reclamo repercute directamente, si logramos ganar las luchas, en la salud del paciente. Porque si tenemos mejores condiciones de trabajo, si tenemos mejor condición edilicia con este edificio hermoso e histórico que ha hecho el doctor Carrillo en el primer gobierno de Perón, y por eso nos derrumbó, porque son obras pensadas de otra manera, en otras épocas, que ya no se ven, digamos. Si nosotros ganamos en las luchas y en las reivindicaciones internas, y también salariales, porque también nos juega en el ánimo eso, a pesar de que pongamos mejor. Todo eso se va a ver reflejado en la salud del paciente. Uh-huh. Eso es así, porque es una lucha general. Somos parte del pueblo, somos trabajadores estatales, Y acá el paciente es el pueblo.